No sabes si salir de fiesta o armarla en tu casa. Nosotros te ayudamos. Música electrónica en Láser. Con María Letona. Bienvenidos a un láser más a través de Reactor 105. Este es su programa de música electrónica que pasa desde la medianoche y que los estará acompañando hasta la una de la madrugada. ¿Cómo les está yendo este fin de semana? Espero que todo chido. Yo soy María y me pueden encontrar a través de las redes sociales como arroba María la del radio y con el hashtag láser pueden pedir, sugerir o lo que gusten. Hoy tenemos una mezcla entre rolitas nuevas y rolitas que tienen que ver con algunas noticias importantes o destacadas del mundo de la electrónica. De hecho, solo quedan un par de láser. Me parece que este y el que sigue y ya para terminar el año. Así que estamos bastante, bastante felices de que hayamos estado un año más y que nos hayan dejado acompañarlos un año más. Eso que acaban de escuchar es de Channel 3 y se llama Walked in the Room o Entré al Cuarto, ¿no? O sea, así se dice cuando llegas a algún lugar y así como que checas tus alrededores. Y bueno, pues es el caso de nuestro estimado Channel 3, que si bien tiene algunas rolitas de hip hop, tiene otras más houseeras como esta. Y pues la verdad es que estamos felices, ¿no? Ha liberado un montón de EPs y pues este año el Real Cultural Shit. Y pues también ha hecho rolas con Kate Tranada, con Terrace Martin y con Eric the Architect. Y pues hace unos días, sacó este nuevo sencillo, apenitas el 7 de diciembre, lo cual quiere decir que está recién salido del horno. Vámonos con lo que sigue. Si ustedes se perdieron a los Pet Shop Boys en el Corona Capital, o si por el contrario querían verlos más, pues tenemos una buena noticia. Ya lo platicó Vale, enhorabuena, pero vamos a hacer esto un poco más extenso. Resulta que pues a través de Cinépolis se va a estar proyectando Dreamworld Live at the Royal Arena Copenhagen, y eso va a ocurrir los días 31 de enero y 4 de febrero del 2024. Va a estar bastante baratito y pues van a estar proyectando este show, que es una mezcla entre documental y su presentación en vivo. Si ustedes nunca han visto a los Pet Shop Boys, pues este es el momento indicado. Sé que no es lo mismo, pero es muy cercana a la experiencia, y además los pueden ver y escuchar con audio de calidad y con video también de calidad. Para celebrarlo vamos a escuchar este clásico de los Pet Shop Boys, se llama Domino Dancing, y con esto les doy la bienvenida a un láser más a través de Reactor 105. sentido, pues ahí estuvieron los Pet Shop Boys con esto que se llama Domino Dancing. Perdón por la gangosidad, pero pues ya soy víctima de la gripa estacional. Todo bien, es gripa normal, como dicen por ahí. Pero bueno, aquí estamos después de escuchar a los Pet Shop Boys. Recuerden, pueden verlos el 31 de enero y 4 de febrero del próximo año en Cinépolis para este documental y show en vivo. Vámonos a continuación con otro proyecto que es de este lado del charco. Tenemos a Friné Alejo y Joan Page, que son artísticamente conocidos como Juan Palitos Chinos. Y la neta es que desde que salieron estábamos muy felices porque pues tienen esta decadencia y tienen este dejo de electrónica. Entonces, pues, ellos son de aquí, son de la Ciudad de México, y acaban de salir, de sacar, perdón, una canción que se llama Cuando Me Amabas, que vamos a poner a continuación. Así que, gente, ellos son Juan Palitos Chinos, y esto se llama Cuando Me Amabas, música nueva a través de Reactor 105 y aquí en Láser. Ahí estuvo Juan Palitos Chinos con esto que se llama Cuando Me Amabas. Pueden checarlo también a través del internet para ver imágenes. Creo que hay un lyric video que está bastante interesante por si quieren clavarse en la letra. Y a continuación tengo más noticias para ustedes. Y estas noticias pues tienen que ver con Massive Attack, que saben que en este programa es uno de nuestros proyectos favoritos. Después de 5 años de no hacerlo, anuncian un show en el Reino Unido, que como saben es su país de origen, lo cual quiere decir que tenemos actividad nuevamente por parte de Massive Attack. Entonces, va a ocurrir en el Clifton Downs el 25 de agosto del año que entra. Y pues la verdad es que no podríamos estar felices. Promete que va a ser muy bajo en carbono. Ya saben que Massive Attack está muy consciente de no contaminar con sus shows. Así que eso es una de las cosas que han prometido. No va a tener muchas emisiones de carbono, o va a ser lo más bajo que se ha hecho en la historia en cuanto a un escenario se refiere. Y pues ya cumplían 25 años defendiendo y activos contra el cambio climático. La última vez que los Massive Attack vinieron aquí a México, si no me equivoco, bueno, la última vez que tocaron más bien, fue en el Estados Unidos en 2019. Y pues la verdad es que los extrañamos. A ver si eso quiere decir que van a estar de regreso, porque también en el mismo año vinieron aquí a ceremonia. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a celebrar que están tocando de nuevo, escuchando esto que se llama Paradise Circus por parte de Massive Attack en esta noche de sábado a través de Reactor 105. Thank you. Ahí estuvo Massive Attack con eso que se llama Paradise Circus. Si ya están tocando en otras partes del mundo, esperemos que pronto lleguen aquí a México. Y para cerrar este primer bloque, les tengo un artista que no conocíamos, un artista que pues seguramente les va a gustar bastante. Se trata de alguien que se llama Midland, y bueno, pues ahí rascando a través de internet me lo topé. Después de 4 años de no sacar nada, regresa con una rola que se llama You Never Take Me Dancing, o Nunca Me Llevas a Bailar. Pues él es, me parece que es DJ y productor del Reino Unido, sí, así es, de Reino Unido. Bueno, pues su nombre real es Harry Aggis, pero se hace conocer como Midland. Aquí está Midland con You Never Take Me Dancing a través del Reactor 105. Vamos un corte y regresamos con la segunda mitad del láser. Láser, tu reactor. There's a little sale on vests at Walmart. $9. Oh, yeah? Eight something, yeah. Nice little vest, light. Right there with him. Right quick, I think. I've never fished here. I've caught hookah fish in Gravenberg. Well, I never did catch fish. Oh, hook from the boat. Hookah fish in Gravenberg. And big chicken stand, those slabs. Sí, ya estamos de vuelta en este láser a través de Reactor 105. ¿Cómo va su noche? Si se están transportando de un lado a otro, si están armándola en casa, si están en casa de alguien, o simplemente si están en solitario disfrutando la música, pues ojalá que les esté yendo súper, súper chido con esta selección musical que hemos hecho. Eso que acaban de escuchar, seguramente muchos de ustedes ya lo conocen. Y obviamente, pues, es porque el día de hoy se está presentando en Trópico, nada más y nada menos que Underworld. Y la neta es que nosotros no andamos por allá, pues porque no se pueden todas, algunas sí, algunas no, pero estamos felices de que hayan regresado a la Ciudad de México. Yo los vi por última vez en el Radio Bosque en 2019 y la verdad es que me quedé con muy muy buen sabor de boca. Ahora sí que si ustedes tienen la suerte de andar por Trópico, pues qué mejor. Estarán tocando, o justo ya están tocando en este momento, más o menos, no, les falta un poquito, desde las 12:50 de la noche hasta las 2:10. Así que eso que acaban de escuchar es Jumbo, una de sus rolitas que más me gustan. Underworld, larga vida a los Underworld, la neta. Vamos a escuchar lo que sigue. También hoy en Trópico estará tocando, o estuvo tocando, Rubio, a las 8:30 de la noche y hasta las 9:20. Y por Rubio es esta chilena muy defensora de la música electrónica, y pues nos gusta mucho que Francisca Straube se entregue plenamente a este género. Y bueno, pues anda sacando buena música y anda tocando por todas partes del mundo. Y quiero celebrar que está aquí en la Ciudad de México en ceremonia con esto que se llama, perdón, en ceremonia en Trópico, porque además hemos de mencionar que Trópico originalmente se hace en Acapulco, como ustedes ya saben, desgraciadamente por las circunstancias, pues se tuvo que realizar en la Ciudad de México, pero todas las ganancias irán para la gente damnificada de Acapulco. Entonces vamos a escuchar Hacia el Fondo por parte de Rubio, que también se une a este apoyo para la gente de Acapulco en el Trópico. Vamos a escucharla y regresamos con más aquí a Reactor 105. Cabello con esto que se llama Hacia el Fondo en esta noche de sábado a través de Reactor 105 y aquí en Láser. Y pues ya que nos subimos, ¿no?, al tren de Trópico y ya escuchamos a Rubio y ya escuchamos a Underworld, vamos a escuchar a continuación algo de Hercules A Love Affair, que si bien está tocando un DJ set el día de hoy, o tocó un DJ set el día de hoy ahí en Trópico, justamente está tocando en este momento desde las 12 hasta las 12:50, justo entre Don Brands y Underworld. Es un DJ set, entonces he escogido un remix. Ya saben que uno de los más grandes, si no es que el más grande del house de todos los tiempos, Frankie Knuckles, le hizo un remix al tema de Hercules A Love Affair llamado Blind. Y pues que en paz descanse, nos dejó el 31 de marzo del 2014 a la tierna edad de 59 años. Ya sé que parece que no es muy joven, pero hoy en día sí que lo es. Y bueno, pues el rey, el amo y el maestro del house de Chicago, Francis Warren Nichols, le hizo este remix a la canción de Hercules A Love Affair, Blind, la canción más conocida de este proyecto. Vamos a escucharlo y regresamos con más aquí a Reactor 105 y por supuesto a Láser en esta medianoche de sábado, que esperemos estén pasándola súper a gusto. Ahí estuvo Blind por parte de Frankie Knuckles, original de Hercules and Love Affair. Y pueden ver toda la tendencia del house y pueden ver que es bastante distinta a la original, pero que mantiene la esencia. Eso también hace un muy buen remix. Gracias a todos los que están escribiendo, a todos los que están escuchando. La neta es que ha sido otro año muy emocionante para Láser. Tuvimos esta pausa con la pandemia, pero hemos seguido adelante y pues ya es uno de los programas más longevos de la estación, lo cual me da muchísimo gusto porque sé que muchos de ustedes a través de sus comentarios me expresan que les gusta bastante. Desgraciadamente hemos llegado al final, así es, al final de esta... de esta emisión de Láser, pero bueno, pues lo que les puedo decir es que vamos a estar de vuelta más fuertes que nunca el próximo año, pero todavía nos queda, como decía, otro Láser más. Un Láser más para despedirnos, así que pues manténganse al pendiente. Les recuerdo @Mariela del Radio con el hashtag Láser, y lo que va a venir a continuación pues es algo que no podía faltar. En la semana tuvimos a Titán en cabina, que como saben ha sufrido algunos cambios de miembros. Sale Jay de la Cueva y entra Yamil Resk y sacan este nuevo disco que se llama Nave Nodriza. En Nave Nodriza encontramos varios sencillos, pues como Flecha, Manos, Llaves y demás, pero ya habiéndolo escuchado un par de veces completo, pues escojo para ustedes esta rola que se llama El Predicador. De hecho fue una de las rolas que escogieron ellos mismos para tocar en Reactor 105, así que creo que queda perfecto para cerrar el programa de hoy. Muchísimas gracias a Blake, quien produce Láser, y muchísimas gracias a todos ustedes, quien lo escucha y le da vida. Que no les gane la fiesta, nos escuchamos el próximo sábado en punto de la medianoche. Yo soy María, gracias. Ellos son Titán con esto que se llama El Predicador. Adiós. Yeah. Gane la fiesta.